cuando desde hace años hacemos una canasta del jubilado, que empezamos a hacerla para salir del debate también falaz de si el INDEC, no el INDEC, si el 1% más, el 1% menos, o si los jubilados de Argentina son los mejores de Latinoamérica, como si el jubilado de la vuelta de mi casa en Mataderos, mismo barrio que Mirta, en lugar de ir a comprar azúcar al chino de Alberdi, va a comprarla a la vuelta del Corcovado. Una cosa absurda, comparaciones que no tienen nada que ver, comparaciones como la moratoria y el ingreso. Empezamos a hacer esa canasta, y esa canasta en realidad, para no entrar en ningún tipo de discusión metodológica, se armó sacando una pauta calórica para la alimentación de 2.000, 2.200 calorías por día, ver qué se necesitaba mensualizado comprar para cubrir esa pauta calórica, sacar los precios de dos supermercados chinos y de un hipermercado, siempre con las mismas marcas, segundas marcas de calidad media. A su vez, incorporarle a esto lo que es el gasto de vivienda, porque suponen los funcionarios que el jubilado vive en un iglú, no gasta en vivienda. Y ahí se hizo un mix de tres variantes, que son el mantenimiento de una vivienda propia, porque un día el actual director ejecutivo dijo, bueno, pero los jubilados tienen todos vivienda propia, el 80 y pico%, como si la vivienda propia no hay que mantenerla, no hay que pagar los impuestos, y es más, si uno se puede comer los ladrillos cuando no le alcanza para comer. Entonces, mantenimiento de una vivienda propia, un alquiler compartido, y lo que es lo más oprobioso y caro, está Dolores, por ahí no quiero mencionar cómo hace la Presidenta, que nos puede decir cuánto vale vivir en una pensión de cuarta categoría y con baño compartido en cualquier gran ciudad del país. Segundo gran rubro. Tercer rubro, tomamos medicamentos para ser los más estrictos en términos de las consideraciones de terceros, ni consideramos la posibilidad de una enfermedad aguda en un momento dado, sino simplemente tomamos tres medicamentos para patologías crónicas, que a cierta edad tenemos todos, con el descuento del PAMI, que es el mayor de los descuentos, teniendo en cuenta que hay jubilados que son de otras obras sociales, que tienen un descuento menor, que no tienen vía de excepción, pero bueno, tomamos tres medicamentos con ese descuento, un pequeño viático mensual, algún gasto de telefonía, y cuando sumamos todo esto, en la última medición, que es del mes de mayo, lo hemos hecho conocer los primeros días de mayo con precios de abril, nos dio 7.608 pesos. Y vimos un incremento de alrededor de un 13% respecto al semestre anterior, que en términos porcentuales muestra una desaceleración respecto a ese otro semestre que había sido el 18%, pero que en cualquier caso va marcando un desfasaje cada vez mayor del poder adquisitivo que tiene el jubilado para soportar ese tipo de gastos a los cuales yo hacía referencia. Por varios motivos, porque cuando uno toma en términos porcentuales puros y relaciona la canasta con la aplicación de la ley de moratoria, hay cierta similitud en términos anualizados. El problema es que la inflación, el jubilado la paga todos los días por adelantado, es decir, prefinancia la jubilación. Cuando nos llegó la cobertura del salario, ya pasaron 3-6 meses y el deterioro se va acumulando. Y después, con cosas más insoportables en temas de comentarios, absolutamente insoportables, que hablan de ese desprecio al envejecimiento, que tiene que ver con los comentarios de que alguien lo puede ayudar, puede haber un hijo que lo ayude, o la familia, como si uno ha laburado 30 o 40 años o ha vivido 70, 80 años siendo y queriendo ser libre y autodependiente, para que alguien, llámese hijo, estado o entenado, nos tenga que subsidiar nuestra vida cotidiana. Y termino. Esta canasta no contiene lo que debiera ser una dieta de excelencia en términos de mantener las condiciones de salud. Mantiene un estado medio de consumo. Porque cuando vamos al médico, porque tenemos el colesterol alto, nos dicen, mi hijo use aceite de oliva. Y el aceite de oliva, un litro, sale 120 mangos, cocinero. Entonces vamos y compramos maíz, que sale 27, 28 pesos. Está contenida esa escala media y no el girasol, que es lo que nos quieren hacer tomar para que después tengamos el doble de colesterol y compremos más medicamentos. Pero lo cierto es que cuando uno analiza esos 7.608 pesos, lo compara con lo que gana el 53% de los jubilados, 2.600.000, que son 3.800 pesos, estamos en el 50%. Un dato adicional, esto hace que los trabajadores jubilados hoy sean explotados laboralmente como los chicos. Obviamente, cuando vemos un chico explotado, decimos la convención del niño. Hoy, si vemos una persona de 80 años haciendo seguridad y jugándose la vida en una empresa trucha o manejando un taxi 12 horas por día, no lo observamos, no lo contemplamos, o pidiendo en la calle, que es mucho peor. A estos 2.600.000 hay que incorporar otra franja casi de un 30% cuyo promedio de ingresos está en 5.500 pesos. Y no les menciono los casi 1.500.000 de personas que cobran pensiones asistenciales que están en 2.700 pesos. Es decir, en cualquier caso, estos 7 millones de ciudadanos argentinos trabajadores están bajo la línea de cobertura en términos de sus propias necesidades, de necesidades mínimas, no de cobertura óptima, de necesidades mínimas. Por eso lo que veíamos, y bueno, yo me extendí en términos de este preámbulo simplemente para que contextuemos y que se tengan presente en las medidas que acompañamos algunos desde lo poco que somos en términos de nuestra vida profesional o desde la actividad académica que desarrollamos, las posibilidades de lucha de los trabajadores activos, que inclusive en las medidas de los próximos días, en el paro del 9 de junio, se tenga presente que el reclamo del jubilado, de la jubilación, no es un tema colateral, no es un tema circunstancial, sino lo que se está evitando cuando se hace ese reclamo, que los trabajadores dejen de serlo compulsivamente en un momento de la vida para ser un descarte que a su vez financie la actividad política perversamente en Argentina.